Mija, bailamos, pero al ritmo de la mezcla. La cosa está contenta y se empieza a alborotar. Y todo el mundo grita que no dejen de tocar. Conoces el relajo y unos son más calladitos. Pero hombres y mujeres están disfrutando rico. Uno bailando suelto y otro dos bailan juntitos. Pero con la intención de bailar bien pegadito. Yo quiero bailar tomándome una cerveza. Con la mano en la popi bailando junto a la mesa. Y yo quiero bailar tomándome una cerveza. Con la mano en la popi sin moviendo la cadera. Y yo quiero bailar tomándome una cerveza. Con la mano en la popi bailando junto a la mesa. Y yo quiero bailar tomándome una cerveza. Con la mano en la popi bailando de mi abuela. Cerveza. Y yo quiero bailar tomándome una cerveza. Con la mano en la popi bailando junto a la mesa. Y yo quiero...